Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. A través de la 88.6 FM y, por supuesto, a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas. Y gracias a los podcasts nos puedes escuchar también cuando quieras, juntitos en este lunes. Es lunes que lo llevamos regulero, pero oye, con el pensamiento de que la semana que viene tenemos puente, ¿eh? Así que más contento de lo normal. Pues es lunes, es 29 de noviembre del 2021. Va a lucir el sol, aunque va a haber algunas que otras nubes. 18 grados de máxima y 6 de mínima. ¿Y qué tenemos hoy para ti? Bueno, pues mira, vamos a comenzar la semana con nuestro magazine Helves en la Onda. Y vamos a hacerlo, en primer lugar, con una entrevista. Vamos a charlar con Julia Ruz, que es empresaria y artesana de nuestra localidad, que nos va a hablar de sus últimas actividades y productos que ha diseñado de cara a esta Navidad que ya la tenemos prácticamente encima. También vamos a hablar con el chef de Canal Sur, con Enrique Sánchez, vecino de nuestro municipio. Bueno, pues es el chef sin duda más popular de Andalucía y por ser uno también de los organizadores del primer cóctel benéfico Chef Azules, que se celebra este miércoles 1 de diciembre en Sevilla. Es un evento que servirá para recaudar fondos que irán destinados a la construcción de la Casa Azul, el hogar que necesitan las familias desplazadas para recibir tratamientos largos para sus hijos en hospitales de nuestra tierra. Pues hablaremos con Enrique Sánchez. Además, también se ha colado otro chef de nuestro municipio, Rafael Parra, en este primer cóctel benéfico Chef Azules. Además, tendremos las secciones de los lunes. Tendremos The English Corner con nuestra queridísima Rocío Barea, de Little London, que nos seguirá enseñando nuevas palabras y expresiones en inglés para mejorar nuestro conocimiento y pronunciación de este idioma tan necesario en nuestros días. Y hoy nos va a traer bromas, curiosidades, vocabulario de acción de gracias y la evolución del inglés de Rafa Nadal. También tendremos Mente Sana con nuestro psicólogo Jesús Molina, que nos hablará sobre la necesidad de regalarnos momentos, porque a veces olvidamos la importancia de celebrar la vida. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues enseguida vamos a hablar con Julia Ruz, que además me ha puesto la mesa llena de avalorios y es algo que me encanta. Vamos a hablar de esa, de la cara, bueno, de que trajen las Navidades ya y que ella está preparando unos cursos, unas cosas maravillosas que tiene y que hace esta compañera. Enseguida, antes nos quedamos con Adeli. I'm a grown woman and I do what I want to do. pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Bueno, vamos a hablar con una vecina, amiga, compañera de aquí de la radio, que cada vez que tiene novedades y demás, bueno, pues viene a visitarnos y es siempre una gozada saludar a Julia Ruz. Julia, bienvenida. Hola, buenos días. Fíjate que me estabas comentando que tú tienes que ver también algo con el mercadillo. ¿Qué has hecho tú con el mercadillo? Con el mercadillo solidario, pues poner un artículo en venta, y que son unas hojitas de jingo en plata, y también he donado unos gemelos de la Puerta de Aldaba del Perdón con unos pendientes que se sortearán junto con las camisetas de fútbol del Sevilla y del Betis. Qué bonito, ¿eh? Sí. Es que hay que colaborar, sí, con los del mercadillo solidario, ¿eh? Pues sí. Es que es una labor maravillosa. Nosotros estuvimos hablando con representantes del mercadillo, de una de las asociaciones que organizan el mercadillo solidario, un poco para saber un poco, ¿no?, cómo funcionaba y qué es lo que querían hacer y demás, claro, y nos contaba esa no sé cómo llamarlo, ¿no?, pero es una problemática al final, ¿no?, que los niños en acogida están hasta los 18 años, y a partir de los 18 años, fíjate tú que a los 18 años no se emancipan ni nuestros hijos. Y le estás tú pidiendo, claro, a chavales que han sido golpeados por esta vida y que, bueno, pues están en una situación desfavorable para ellos, a los 18 años se busquen la vida, se busquen piso, casa y hagan una vida perfecta o bien hecha o integrada en la sociedad. Y es muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, esto es mercadillo solidario en el que entras en la web, te compras, sí, cualquier cosa, participas y colaboras. Ese dinero es recaudado para... unos pisos donde van a poder vivir, son unos pisos puente, mientras que encuentran ese trabajo y pueden, bueno, pues seguir estudiando el que esté estudiando, y al final es echarle una manilla, que pues es necesario, que mantenemos a nuestros hijos hasta los 40 años en casa sin decirles ni mu, pero a esos chavales les pedimos que a los 18 años se busquen la vida. Y no son nuestros hijos, pero al final todos somos la misma raza, que somos seres humanos, nos tendremos que ayudar. Pues esto de pegarnos codazos no es sano. No. En fin, que es bueno, y me encanta que hayas participado también, sí, en el mercadillo. Estuve en el acto en el ayuntamiento, en la inauguración del cartel, y bueno, la verdad es que tengo los carteles y los tengo que colgar aquí. Mira, aquí lo voy a colgar en la radio. Muy bien, tú cuando quieras. Y la verdad es que sí, hay que darle, porque yo me quiero involucrar un poco más, pero ya después en las navidades, claro, me intentaré meter un poco más activa. Ha sido coincidencia, nosotros que participamos con ellos de manera dándole promoción y publicidad. Sí. A su idea, que nos parece maravillosa, y cuando ha escuchado a Julia, pues ha dicho que yo también estoy ahí participando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Y muy atareada o todavía no ha empezado la maratón? Bueno, ya empecé la maratón poco a poco, y sobre todo me encanta porque llevo meses trabajando para las navidades y para diferentes proyectos, y la verdad es que van saliendo todos poco a poco, y muy bien, muy contenta, la Qué verdad. Bueno es eso. La última vez que estuviste aquí, que a mí me encanta cuando tú vienes porque siempre me traes un montón de cosas, yo que soy de naturaleza curioso, y que todo me llama la atención, pues claro, me trajiste unas monedas romanas en garzas, en pendientes, en broches. Y claro, yo lo alucinaba porque mezclabas en lo antiguo y lo moderno, ¿no? Quizás, ¿no? En una técnica artesanal, ¿no? Y podías utilizar una moneda romana como un artículo de complemento para vestir bien y para estar chulo, ¿no? Y me trajiste un montón de cosas. Y me has traído una que ya me ha dejado flipado, que ahora hablaremos de ella. Todo esto, lo guapo es que no solamente te lo podemos encontrar, encargar a ti, comprártelo a ti, sino que encima tú nos lo puedes enseñar a hacer a nosotros. Exacto. Esa es la siguiente variante, como dices tú. Es decir, puedes comprar la moneda romana original, montada por mí, certificada por un arqueólogo, es decir, todo en ley, como dice la gente, y también puedes hacer el tema de poder montártelo tú mismo. Es decir, el día 16 de diciembre tenemos un curso en Restauros, en Los Remedios, en Sevilla, en el que os podré enseñar. Todos saldrán con una alianza, con un pendiente, y podréis montar otro tipo de joyas, ¿no? Tendrás allí piezas fundidas que simplemente tendrás que aprender a soldarlas, a repasarlas, y os puedo asegurar que podéis ir con vuestros regalos de Reyes o de Navidades o lo que queráis. Original además, casi irrepetible, hecho por vosotros. O sea, esto es una maravilla. Esto además es una cosa que me gusta mucho, no sé si tú te has fijado, porque aquí en Sevilla se hace, pero no tanto. Pero hay ciudades, Madrid, Barcelona, españolas, pero sobre todo pasa mucho en Nueva York, pasa mucho en Londres, pasa mucho en Ámsterdam, que hay sitios donde tú haces un taller y lo que hagas te lo llevas para casa, pero hasta de cocina. Claro. Hasta de cocina, ojo, que te pegas la mañana cocinando ahí una comida súper rica, te están enseñando una receta espectacular y cuando termina te lo meten en un tapete y te lo lleva a tu casa. A mí me encanta, yo en el taller de Triana voy habitualmente cada mes, cada par de meses voy, lo aprendo, no lo comemos, no lo disfrutamos y me vengo con la experiencia. Claro, es que es una maravilla. Y esto es más o menos igual. Sí, además es un taller más asequible, más fácil también, porque en un principio era un taller de 16 horas y lo hemos ido reduciendo hasta que tenemos este taller que se llama Experiencia Joyera, que son 4 horas nada más. Y entonces será todo muy fácil, para que tú llegues con tus manos vacías y te acabes con tu joya metida en tu cajita. Que es una maravilla. Sí. Que a lo mejor dices, bueno, para mí no, pero un regalo, o sea, siempre tenemos a alguien especial para hacerle un regalo hecho, y ya si lo haces tú encima es como especial, ¿no? Pues sí. Al final esa joya lleva tus sentimientos, pero lo estás haciendo con ese sentimiento, ¿no? Y es mucho más bonito. Y te puedes llevar la moneda romana, te puedes llevar... Pues sí, la verdad es que en el curso está incluido todos los materiales, es decir, que tendrás plata de ley estirada y preparada nada más que para hacer una alianza y hacer unos pendientes, pero en el caso de que haya alguna moneda romana que esté hecha una copia en plata o haya un corazoncito o una pieza de plata, puedes comprarla, añadirle a tu joya o comprarlas para hacer otras joyas otro día, es decir, podrás comprar también el material para hacerlo otro día en tu casa. ¡Qué maravilla! Este curso dices tú que es el... 16 de diciembre. Vale. ¿Cuánto sale hacernos una experiencia joyera, Julia? Sale 60 euros con materiales incluidos. 60 euros, 4 horitas. ¿Qué son, de mañana o de tarde? Pues es de tarde, el jueves por la tarde. Y después de Navidades seguramente ya se pondrán los sábados, que a lo mejor es horario mejor. Y si cualquiera de la gente que nos está escuchando dice, me encantaría hacer eso de la experiencia joyera y hacerle una joya a alguien que quiero... o que se merece que yo haga esta labor, que son 60 euros, que fíjate lo que te va a costar... ¿Cómo puede hacerlo? Pues es en el centro de Restauru, se llama. Entonces, @restauru.com, creo que es la página. Mira bien la dirección, porque esa dirección a mí, o es Instagram o es... El taller de Restauru. Eso. El taller de Restauru en Instagram. Y si no, también en el Instagram mío, que también es Julia Rus, joyas artesanas, y allí te puedes tener toda la información. Vale. O el teléfono. Eso está muy bien. De cara a las Navidades, incluso vas a hacer un showroom aquí en Gelves, en la Vespa Bernier, ¿no? Sí, también José Luis decía, Julia, hacemos algo, y claro, aquí como nos enredamos en todo, pues ya, ahí estamos. El problema que tenemos, que nos gusta... Al final somos 24 personas las que participamos en el mercadillo. Más que un mercadillo, vamos a hacer una ciudad casi. Totalmente, ¿no? En el club Bernier, en el restaurante de la Vespa, José Luis, que también es un chaval muy gracioso, muy lindo. Y nos hemos organizado, somos varios artesanos y al final ya somos 24, ya digo. Claro. Más o menos lo que se hace en el patio de la Diputación de Sevilla. Pues eso te va a decir. La muestra de la provincia. Unos 24, 25 están, siempre son. Yo dije, bueno, vamos a animarnos, y si nos animamos, pues lo hacemos una vez al mes. Y entonces, pues vamos a darle la periodicidad. De momento, vamos a hacer este día 18 de diciembre, vamos a hacer el mercadillo. Y lo bueno, lo veremos. A lo mejor. ¿Cómo va a funcionar ese mercadillo en la Vespa y en Bernier? Pues va a ser al aire libre, va a ser en una de las pistas, y entonces pues estaremos ubicados, casi todos somos artesanos, pero es verdad que a lo mejor hay alguien que vende alguna ropa o alguna cosa así, y pues bueno, pues estaremos con nuestras mesas, nuestras Navidades, hay gente que nada más que simplemente hará promoción, pues que tenga una tarjeta de visita, y estaremos desde las 11 de la mañana hasta que tengamos frío. Hasta que nos echen. En un principio hasta las 6 de la tarde, pero digo yo que a las 7 de la tarde, pero que si estamos a gustito y desde noche encendemos las luces. Mira, que además está muy bien. El que no haya visitado el Club Bernier, sí, que es un club maravilloso, sí, y la Vespa, que es un... Bueno, sí, es un restaurante. No es un restaurante, al uso. A ver, es que dices tú, ¿puede ser el ambiguo de un club social? No, ah, eso no. Es mucho más. Sí. ¿Es un restaurante? Tampoco, es... otro concepto. Es un sitio donde te puedes tomar unas tapitas o una cervecita, una Coca-Cola, o comer comida estupenda. Con unos vinos estupenda. Y lo que más me gusta es que Lo mismo, estamos tú y yo tomando una Coca-Cola tan normal y tan corriente, aquí charloteando o comiendo, pero al lado tenemos gente que ha jugado al pádel. Sí. O sea, es como muy inclusivo, ¿no? Es un concepto muy chulo el que tiene la Vespa. Yo le llamo un ambiente muy familiar, muy amigable. Siempre encuentras algún amigo, siempre encuentras a alguien en la mesa de al lado que dice, ay, pero si estás aquí, ¿no? Y al final, pues siempre es agradable. A mí me gusta mucho, en el confinamiento lo hemos usado mucho. Fíjate que estás en un núcleo urbanístico, en una zona muy tranquila, cierto, pero parece como que estás alejado de todo. Sí. Pues estás rodeado de arboleda. Sí. Parece que estás en otro sitio, no sé, es una cosa muy chula. Y es lo que hemos dicho, o sea, 24 personas, empresarios, artesanos y artesanas que van a exponer sus cosas. Allí nos podemos ir a dar una vueltecita por la mañana y vemos, quién sabe, que lo mismo encontramos lo que andamos buscando. Sí. Por lo que sea. Pues eso es lo que también ocurre en el centro donde yo estoy, en el centro de taller de Restaurus. También ocurre, porque yo estoy dando clases de joyería, pero al lado hay un mueble que se está arreglando, que se está restaurando. Qué chulo. Al lado hay a lo mejor un Cristo de marfil al cual están restaurando. Entonces todo el mundo al final se engancha en otro curso de restauración, de arreglo de muebles, de banistería. Bueno, ¿y tú que eres una tía inquieta? ¿Mañana te vas para Jerez, otro curso en Jerez? ¿O? No, tengo ahí un par de cosas que estoy viendo, a ver, los puntos de venta, estoy abriéndolo y abriendo camino, ¿no? Que eso es importante también. Me has traído un clip de Playmobil. Sí. Julia, y la gente que me habrá escuchado ahora habrá dicho que Julia te ha traído un clip de Playmobil. Sí. Me ha traído un clip de Playmobil, un clip de Playmobil de toda la vida, vestido de rey con una corona y una espada de plata hechas por ti. Sí, es que lo que ocurre es que yo soy muy friki de los Playmobil y de los Lego, entonces... Ay, pero me encanta. Bueno, y si ya te haces fan del Rey de los del también. Señor de los Anillos, las joyas para los muñecos también son alucinantes. Eso es que yo tengo un anillo que se llama Corona de Princesa, y bueno, tengo también unos pendientes modelados por mí, se llama Princesa Imperfecta, es decir, que tenemos muchas cosas de príncipe y de princesa, y como digo yo, y entonces se me ocurrió fundir la corona del Playmobil porque tenía una clienta que tenía el dedo muy pequeñito. En vez de diseñárselo, le fundí la corona, y entonces con esa corona se hizo un anillo. Entonces dije yo, pues voy a vender la corona con el Playmobil. Y bueno, ya he vendido un par de ellos y ahora me he encargado un par de espadas, que nunca había fundido espadas, y esa es la espada original del Playmobil fundida en plata. Es decir, que dentro ha desaparecido la pieza de plástico y intenté hablar con los de Playmobil, pero no... No les da igual esto. No. Pero, bueno, el Playmobil ha cogido un peso considerable, lógicamente, sí. Porque ya la corona y la espada son de plata, pero esto es una preciosidad. Sí. Vamos a hacer una foto ahora, vamos a buscar un sitio guay aquí de la radio, vamos a hacer una fotito porque es... Lo tiene que ver la audiencia, porque el clip de Playmobil es una maravilla. Julia, por último, recordemos. Cursos. Los talleres en Restauros, exacto. El showroom que lo tienes el 18 aquí en Gelves, en la Vespa Werner. Los cursos. El día 16 de diciembre, en el taller de Restauros. ¿Pero hay más? De momento no. Solamente lo doy allí. Si queremos una joya maravillosa... Es que estamos hablando de cosas que hay que verlas y que hay que tocarlas. La gente, ¿dónde puede verlo? ¿Dónde puede conocer pues más de Julia Ross? Este jueves estaré en el showroom desde las 11 hasta las 7 de la tarde en la calle Fernando IV en Los Remedios. El domingo estaré en el mercadillo de la Vespa. Y bueno, en el Instagram mío, que es Julia Ross Joyas Artesanas, pues podéis ver todo el cartel o apuntaros a la lista de distribución y os voy mandando información habitualmente. Qué también, chulo. También de cuando venga la radio. Eso sí. Recordemos... Día 12, Restauros, ese taller donde por 60 euros hacemos la joya, nos enseña Julia a hacer una joya y nos la llevamos para casa. El día 16, ¿has dicho? ¿En dónde? Aquí en el 16 es el taller, el 18 es eso, el showroom. Eso, viejo las fechas. El 16 el taller, el 18 el showroom. Y a Julia, que la podemos encontrar en Instagram y bueno. Y en Facebook. Y en todos lados, ¿verdad? Julia, qué placer verte, ¿eh? Pues nada, otro día nos vemos. Muchísima suerte. Venga. Espero que, vamos... Los clips de Playmobil me han dejado alucinando y espero que vaya mucha gente a verte tanto al taller como al showroom. Un abrazo enorme, Julia. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Nosotros estamos a punto de llegar a 11:30. Ya sabes que tenemos el informativo. Antes vamos a quedarnos con una maravillosa canción de Jennifer López. Y es que se estrena el año que viene, ¿eh? Para el 14 de febrero. Se estrena una película que se llama... bueno, no me acuerdo ahora mismo muy bien cómo se llama la película. Cuidado, lo voy a buscar. Pero vamos, la banda sonora es de Jennifer López. El tema se llama Oh My Way. Julia se ríe y nosotros nos vamos a quedar con ella, con Jennifer López, que lo normal o lo que nos tenía acostumbrado era canciones así como muy bailables y esta es sentimental. Esta suena a boda. Ahora... vamos a escucharla y ahora te digo cuál es la película que se estrena el año que viene. Jennifer López, On My Way. On my way to you. Every teardrop fell so heavy, hurt like hell, but heaven sent me through. I was on my way to you. Esta vida así en Google. Ya, la película se estrena para el 14 de febrero del año que viene. La película de Jennifer López se llama Marry Me y esta es la banda sonora. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El ayuntamiento quiere recordar a los vecinos y vecinas que solo la información difundida por los medios de comunicación municipales tiene el carácter de oficial y responde a criterios de veracidad y transparencia. Estos canales y medios municipales son la web www.gelves.es, el portal de transparencia, que es transparencia.gelves.es, y la emisora Ahora Radio, la 88.6 FM, y también en la web www.ahoraradiogelves.com. El ayuntamiento también cuenta con perfiles en Facebook, Instagram y Twitter para amplificar esta labor de difusión y llegar al mayor número de vecinos y vecinas posible. Todo ello para cumplir con el derecho a la información de la ciudadanía y a la obligación de transparencia de las administraciones públicas. Por otra parte, se invita a la ciudadanía a acudir al ayuntamiento ya sea de forma presencial como a través de la sede electrónica para solicitar cualquier tipo de información complementaria a la difundida por el consistorio, así como para presentar cualquier sugerencia, duda o queja acerca de los diferentes servicios municipales. Se recuerda, por último, que todos los miembros del equipo de gobierno tienen abiertas agendas para atender a los administrados y administradas.

bueno, pues tuviesen un sitio de esparcimiento, de tranquilidad, de magia. Consiguió ese proyecto. En el Virgen del Rocío existe la azotea azul. Después se luchó por el sillón azul, que era ni más ni menos, bueno, pues un sillón un poco más cómodo de los que son los sillones de los hospitales, que ya sabemos que te dejan la espalda. Pues cuando tienes que pasar mucho rato con el niño, con la niña en el hospital, lógicamente eso se agradece mucho. ¿Qué es ahora? Bueno, pues ahora es otro proyecto precioso llamado La Casa Azul. Ni más ni menos que un sitio donde los padres de esos niños que tienen que estar, por desgracia, mucho tiempo en el hospital y no, a lo mejor no son ni siquiera de nuestra ciudad, pues puedan tener un sitio donde vivir ese tiempo. Pues para estos padres, entre otros, un chef al que ya conocemos aquí en Ahora Radio, que es el chef de Canal Sur, bueno, pues se han movilizado y han hecho un cóctel. Vamos, concretamente este cóctel es este día 1, bueno, pues para recaudar fondos para este maravilloso y precioso proyecto que es la Casa Azul. Enrique Sánchez, el chef de Canal Sur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no solo nos enseñas cada día en tu programa de Canal Sur a hacer de comer, sino que encima tienes valores tan maravillosos como esto. ¿Cómo llegas tú al proyecto de la Casa Azul, Enrique? Pues mira, yo creo que como muchas cosas en la vida, ¿no? Por estar en el sitio correcto y en el momento adecuado. Y fue un día, pues, presentando un libro que hacía la fundación, bueno, unos amigos de la fundación El Gancho Infantil, recaudando precisamente fondos para el reto Tu Casa Azul, ¿no? Que muy bien has comentado. Y entonces, allí, presentando el libro, le digo un día, oye, ¿y por qué no me dejas que te demuestre que gastronomía y solidaridad pueden ir de la mano? Y entonces, ahí empezó, fue como la primera ficha del dominó, ¿no?, que tiramos, y ya han ido cayendo todas. Y la verdad que ha sido y está siendo un proyecto precioso, porque fíjate que el cóctel, que es el primer cóctel, además queremos que se convierta en algo habitual todos los diciembre de cada año, el cóctel, yo pensé, digo, voy a llamar a 20 o 22 cocineros, porque de esos 22, pues mira, por las fechas que estamos, pues con que 8 me digan que sí, pues montamos un cóctel simpático. Y cuál es mi sorpresa, que los 22 primeros a los que llamé me dijeron que sí. ¿Te has dicho que sí de tirón? Es normal. Sí, entonces, claro, nos vamos a unir 22 chefs maravillosos de la ciudad, que yo miro la lista y digo, yo soy el pinche de ahí, de la categoría que hay ahí de cocineros. Y después, no solo los cocineros, que cada uno va a hacer un canapé representativo de su cocina, de su estilo, de cómo interpreta la gastronomía o la despensa andaluza, sino que después hay muchísimas marcas que también están colaborando. Y desde el círculo mercantil, que nos ofrece sus instalaciones al 100%, su equipo humano, grandes marcas, pequeños productores de queso o de vino o de dulces, pequeñas confiterías, todo el mundo al que le hemos llamado a la puerta ha dicho que sí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que al demás es algo importante porque ya sabes que en muchos eventos se dice que el beneficio íntegro del evento irá destinado a no sé qué. Aquí no es el beneficio, aquí es la recaudación total. O sea, nadie está cobrando nada, ningún productor, ningún, digamos, proveedor, ningún cocinero, nadie, todo el mundo está poniendo todo de su bolsillo para que toda la recaudación sea íntegra para la Fundación El Gancho Infantil, que es la que está organizando ese reto de Tu Casa Azul. Que además, si me permites, mira, Tu Casa Azul no es más que la Casa Ronald McDonald, que sí. El ayuntamiento ha cedido un espacio al lado del Hospital Virgen del Rocío para que se construya la Casa Ronald McDonald de Sevilla. Y decía muy bien, para la familia de esos niños que tienen largos tratamientos, pero también hay niños que no tienen por qué quedarse en el hospital. Y entonces también están preparadas las Casas Ronald McDonald para que esos niños que no requieren más que ir al hospital para dar el tratamiento, pues puedan regresar y estar en casita a gusto con su familia. O sea que si no te entendió mal, no es que a ti te llamaran, sino que tú te involucraste del tirón. Sí, sí. Es que tengo un problema que no sé decir que no y que doy siempre el primer paso. Me gusta darlo. Bueno. Pero también es cierto que de nada serviría porque al frente de la Fundación El Gancho Infantil, que es la que está llevando el peso real de este evento, yo estoy llevando un poco el área gastronómica y ellos el resto de todo, la organización, todo. Con Marta Baturone, Marta, que es maravillosa al frente, Marta también es de los míos, ¿sabes? Entonces nos hemos juntado dos buenos. Y hemos empezado a lo que muchas veces son castillos en el aire, pues al final no son en el aire. Le hemos puesto buenos cimientos y nada, y tenemos un cóctel maravilloso este miércoles. Ya están todas las entradas vendidas, pero sí quiero deciros que hay una mesa cero para que quien quiera colaborar, lo que sea, de verdad. Cualquier ayuda, yo siempre digo que no es lo que das, sino por qué lo das, ¿no? Entonces, cualquier ayuda, entramos en las redes sociales y ahí viene el número de cuenta de la mesa cero, buscamos Reto Tu Casa Azul y tenéis toda la información para que esos niños, pues, bueno, los niños y las familias, ¿no?, puedan tener un tratamiento más llevadero. Oye, ¿y te has llevado un chef de Helves también? Sí, va, bueno, el gran Rafa Parra, que es igual, a Rafa, fíjate que me dijeron, oye, venga, vamos, lista de cocinero. Y yo estaba pom, y digo, venga, Rafa, me toca llamarlo. Y yo pensé, digo, Rafa está súper ocupado, bueno, lo voy a llamar para que, y se lo comento. Y lo llamé y no me dejó ni terminar. A Rafa le empecé a contar, oye, Rafa, mira, que hay una cosa, un evento es precioso, yo estoy pensando, y me dijo, vale, Enrique, dime la fecha y cuenta conmigo. Y digo, madre mía, por eso yo un poco, fíjate que te lo digo de corazón, yo aquí no tengo tanto mérito, yo lo único que he hecho es poner a gente que está deseando de colaborar en contacto con las personas que quieren recibir esa ayuda, ya está. Hemos sido un poco el canalizador de esa ayuda, pero los verdaderos protagonistas son esos chefs que vienen, esas marcas que se han prestado voluntariamente y desinteresadamente, ese club mercantil, esa fundación El Gancho Infantil, esa fundación Ronald McDonald. Es que se ha juntado muy buena gente y se va a juntar muy buena gente el miércoles 1. Y es lo que te digo, el que hayáis ya vendido todas las entradas para poder degustar ese cóctel donde esos 20 chefs van a hacer cada uno un canapé, que se hayan vendido antes del evento y con la gente, al final esto conecta con todo el mundo. Y dices que tienes idea de hacer alguno más. Sí, la idea es convertirlo en algo habitual todos los diciembre de cada año. Ajá. Es un poco como se inicia el mes de diciembre y hacer un cóctel solidario en el que ayudamos a, pues, en definitiva, yo creo que, fíjate que muchas veces estamos a lo mejor los hosteleros, ¿no? Mira que no lo hemos pasado fácil. No voy a explicar por qué no lo hemos pasado fácil, porque todo el mundo lo sabe, por la pandemia y tal. Pero al final, cuando se solicita la ayuda, yo creo que todos tenemos un lado bueno, maravilloso, que está siempre ahí y solo hay que llamar a la puerta y sale. Y ya sabes ese dicho que se dice, ¿no? Que es que los malos hacen más ruido. Bueno, pues este miércoles 1 vamos a demostrar en Sevilla, en el Club Mercantil, que los buenos hacen también mucho ruido. El día que cambiemos esa manera de pensar, ese día también cambiará el mundo, Enrique. Ojalá, ojalá. Y que lo bueno sea lo que haga ruido, lo malo ni siquiera lo echamos cuenta. Que lo malo esté oculto, sí. Y que lo bueno sea lo que sale a flote solo con rascar un poquito. Darle la vuelta a cómo funcionamos realmente y con eso cambiaría todo. Bueno, pues Enrique, como siempre, es que, bueno, aparte de un crack en tu trabajo, ¿no? Tienes esas ideas, esas ganas de también trabajar por la solidaridad. Estamos viendo que el mundo de la cocina está moviendo también este planeta en el que vivimos, y hacer algo en el que, si está como está en boga ahora mismo, que gracias a programas de televisión, a diferentes documentales. Hay un documental que se llama La comida que cambió el mundo, que también me parece maravilloso. Todas estas cosas, que en la cocina, que es algo tan nuestro, como bien decía Enrique en la última entrevista, es tan nuestro, están del día a día. Todos estamos o entramos en algún momento en la cocina. Al final la cocina pues mueve nuestro planeta, y que la cocina también sea solidaria, pues me parece algo maravilloso. Enrique Sánchez, es que nada más que puedo decir palabras buenas de ti, tío. Uy, pero que... Yo no te oigo bien, perdona, se me ha... O sea, digo, yo aquí dando una parafernalia, Enrique no me corta. No, sí, te está escuchando, no he escuchado la última frase que me has dicho. Que digo que solo puedo decir cosas buenas de ti. Hombre, muchas gracias, por Dios. Pues, pero ya te digo que yo estoy siendo el altavoz de muchísimas buenas personas y empresas que son las que están apostando fuerte por esos niños y esas familias que lo necesitan. Es importante, hay que ser solidarios. La mesa cero, que esto es muy importante, en las redes sociales buscamos el proyecto Casa Azul y ahí encontraremos cómo podemos participar en la mesa cero, porque ya no podemos ir a comer canapés. Pero de todas maneras, para la próxima yo me apunto, ¿eh, Enrique? Cuento con ello. Un abrazo enorme, muchas gracias. Muchísimas gracias por dejarnos un ratito la voz aquí en vuestra radio maravillosa. Gracias. Hasta luego, adiós. crack es su trabajo y es un tío súper cercano, súper simpático y encima solidario. Y además es vecino de Gelves. Es que dice que la perfección no existe, pero Enrique casi la roza. Nosotros vamos a quedarnos con la canción de Maná, el tema que se llama Labios Compartidos, aquí en Gelves en la Onda. Tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. We'll be right back.